El pato quiere saber cuántas plumas necesitan para hacer un plumerito sin dejarlo desnudito. El piso dijo orgulloso, también quedará brilloso si me pasan el producto y me lustran con esmero aprovechando el plumero. Plumo seca, plumereando y dando lustre, dejaré toda la casa brillosita y sin tierrita en el rincón. Y no sé cómo seguirla y ustedes pueden terminarla.